A continuación os leeré un relato que a veces parece real y que a veces parece mentira. Este relato, cuyo título es Aquel banco, aquella carta, y el autor es José Antonio Navarro. Una historia real parece a veces un cuento, pero nuestras vidas son el argumento de cada novela, de cada leyenda y de lo que no creerías que se acerca a una realidad y que incluso pueda sucederte en cualquier momento. Se trata de un hombre que acudía todos los días a una plaza de un pueblo cuyo nombre me reservo. Allí se sentaba siempre en el mismo banco, en el mismo lado y casi en la misma postura. Llevaba siempre un periódico bien doblado y que desplegaba con prontitud, pero sin perder su orden, y dentro de él siempre había un sobre, muy viejo, amarillento, y que tras colocarse sus gafas propias de la edad, abría con el cuidado de un científico ante un papiro de un museo, y leía casi susurrando esas letras que ocupaban aquellos folios tan especiales para él. Casi cuando iba al final de la segunda hoja, derramaba una lágrima que él intentaba esconder rápidamente ante las miradas de los viandantes. Se quitaba las gafas por un momento y miraba hacia la torre de aquella iglesia que vigilaba todo el pueblo. El verano dio paso al otoño y seguía apareciendo por aquel sitio y haciendo lo mismo. Yo desde hacía mucho tiempo lo observaba mientras estaba de charla con los amigos en el bar de enfrente. La verdad es que tenía un sentimiento de curiosidad por aquella carta y por otro lado uno de lástima por la situación tan triste que rodeaba aquel momento diario de ese señor. Una de las veces no dudé en preguntar a uno de mis amigos más antiguos en el pueblo, no por edad, sino por su conocimiento de la mayor parte de los residentes en esa localidad, ya que por su trabajo durante años en el ayuntamiento, era quien siempre nos contaba las idas y venidas de las familias que residían con nosotros en estas calles serranas. Cuando le pedí información sobre este hombre solitario del banco, se quedó mirando un momento hasta la posición allí donde estaba aquel desconocido para mí y me explicó rápido y con gran seguridad. Sí, ese hombre se llama Sebastián. Vino de la ciudad hace ya más de 10 años. Un poco solitario, pero cuando hablas con él no parece antipático, sino muy educado y de buenas maneras. Es hijo de este pueblo, pero desde joven se fue a estudiar a la capital. Iba y venía, como lo hacían todos los que estaban igual que él, en los veranos, en las navidades. Su familia muy buena, pero también había que echarle de comer aparte. Parecía que las riquezas de tierras y campo de labor era lo único importante de la vida. Se decía que el padre era muy autoritario con sus hijos y que a pesar de que los hermanos eran 3 varones y una hembra, eran muy buenos, el padre siempre les tenía demasiado atados para asuntos de noviazgo y de relaciones, impidiendo constantemente que se juntasen con quien el viejo no autorizase. Se cuenta también que Sebastián se enamoró de una moza, muy guapa a todo esto, pero de familia muy humilde también. No recuerdo el nombre de ella, pero aquello fue sonado aquí. Bueno, sí, creo que el nombre era Asunción. Y el padre de ella le llamaban el Aguao. Toda la vida de su familia era la que transportaba el agua desde el manantial hasta las calles del pueblo. Hasta que se montó aquella red de agua. Entonces el pobre se vino abajo. Ya no quedaba casi nadie, sin grifo en las casas. Entonces, uno de esos días fue cuando el padre de Sebastián, mientras este estaba fuera, que habló con el aguador y no sé la conversación que tuvieron, pero al final aquel roneo de Sebastián con Asunción se acabó para ambos. La cosa es que no se quedó ahí el asunto. Una de las veces que vino de vacaciones, el estudiante quiso saber del porqué de aquella ruptura de Asunción y, encolerizado con su padre, se fue directo a su casa y desde aquel día no se supo más de Sebastián hasta hace 10 años o así que volvió por aquí. De todos modos, aquella larga respuesta no franqueó mi curiosidad sobre ese monótono viaje diario al banco de esa plaza y la lectura de esa carta. Le pregunté por Asunción y me contestó que ella se fue del pueblo antes de que pasaran, si no se acuerda mal, 2 meses o 3 de aquello. Que no le fue muy bien en la ciudad porque, según alguna gente del pueblo, la vieron más de una vez en malas compañías. Se dice también que el aguador la echó de casa cuando supo que estaba preñada. Pero no sé más. Aquello fue como un cuento de enamorados de aquellos tiempos. Ya sabe que entonces la familia mandaban mucho los jóvenes, no como hoy en día. Seguía sin recibir respuesta a mi interés en aquella carta. Un día me atreví a acercarme a Sebastián y presentarme a él, con la verdad de mi curiosidad y del porqué aquellas tardes solitarias en aquel banco. En un principio, un poco distante con mi actitud, casi se levantó para marcharse, pero tras pedirle disculpas por mi atrevimiento, se calmó un poco y me contó. Me contó que su vida había sido un éxito profesional, pero que la ruptura con Asunción supuso el final de una feliz vida sentimental que no fue capaz de recuperar jamás. Dejamos esa conversación y hablamos, bueno, mejor dicho, me habló de sus andanzas por España y el extranjero, de su profesión de investigador durante muchos años, de sus éxitos y fracaso que también tuvo, como cualquier otro. Pero no me lanzaba señales que me diesen pie a preguntarle por aquella carta. Así transcurrieron muchas tardes, aunque yo casi siempre respetaba que él se quedase allí sentado, en ese último momento de soledad contenida, que fue el que hizo que me fijase en su actitud, y me marchaba con disimulo, sin dejar de observarlo en su tristeza. Una de las tardes noté su ausencia y me preguntaré si se habría marchado del pueblo alguno de sus viajes de antaño, pero la noticia corrió como la pólvora, que todos sabemos que los malos sucesos en pueblos pequeños se desplazan a mayor velocidad que la de la misma luz de Einstein. Sebastián había fallecido esa misma mañana. Decían que de un infarto. Procuré acercarme a su casa y preguntar a los vecinos que rondaban la vivienda. Los nervios de la mujer que le ayudaba en la casa y que ejercía de pariente, junto con el médico que salía con el documento que atestiguaba la causa de la muerte, no atisbé a ver por encima de ningún sitio de la casa esa carta que me reconcomía cada día más. Tenía una culpabilidad de, por, en fin, que en ese momento estuviese más pensando en la carta que en el pobre hombre. Así que, como pensé que no debía ser tan egoísta y dar un último adiós a aquel desgraciado, me acerqué a la habitación donde estaba ubicado ya, en esa caja donde todos nos quedaremos como dormidos algún día, y vi en su expresión un dolor contenido y, bueno, una medio sonrisa inesperada. La verdad que algo extraño de narrar. Pasaron los días y lo que para mí fue un triste final en todos los sentidos, ya que mi profesión de escritor me dejó sin un epílogo del argumento que podía ser la novela de mi vida, dejó paso a una sorpresa inesperada. Recibí una carta de Sebastián que al abrir contenía precisamente ese sobre amarillento que tantas horas había ocupado en mi pensamiento. Lo primero que hice fue ver el antiguo remitente y estaba escrita por el que parecía ser el padre de Sebastián. Comenzaba diciendo: querido hijo, no sé cuando leas estas letras si estaré en esta vida para decirte cuánto en ella te escribo, pero quiero que lo tengas presente para toda tu vida. Le contaba lo que le había querido siempre, lo que había admirado su carácter y todo lo que un padre quiere a su hijo y que pueda expresarle en un papel. Cuando comencé a leer esa segunda hoja que siempre hacía que cambiase el rostro de Sebastián, decía: no fue un capricho el que te prohibiese que no siguieras viendo a Asunción. No fue un acto de soberbia ni un sentimiento de odio hacia ella en particular. Y menos con lo que te voy a contar a continuación. Asunción es tu hermana. Ella es hija de tu madre, con la que en estos días debería contar para anunciarte este asunto. Pero ya sabes que nos dejó justo después de tu nacimiento, que se marchó con el hombre que amaba de verdad, con el padre de tu enamorada. No ha salido nunca nada de esto a la luz, porque el castigo para ella hubiese sido perenne con las habladurías de este pequeño pueblo. De ahí que decidiésemos ambos que ella formase parte de la familia del Aguaor, que por aquel entonces no tenía apenas trabajo y que convenimos que se hiciese cargo de Asunción como si se tratase de una niña huérfana de la ciudad que le había mandado el cura a coger. Quizás mi culpa sea que nunca os dije a ninguno de los dos vuestra relación fraternal. A lo mejor no hubieseis sufrido tanto como ahora. El perdón de Dios lo necesito menos que el tuyo. Ya sé que será muy difícil que me entiendas, pero todo siempre lo he hecho pensando en la felicidad de ambos, aunque desgraciadamente no fui lo suficientemente valiente para afrontar con orgullo el criar a una hija que, aunque no fuese biológica, sí era al menos hermana vuestra. La culpa de quien obedece reglas no escritas de una moralidad hipócrita hacen que cada día acelere aún más mi muerte. Mi corazón se quiebra día a día por no poder rescatar tu cariño hacia mí. Siento que el resultado de educarte toda una vida solo, sin ayuda de esa mujer que debió estar con nosotros, no ha podido compensar ese mal paso que tuve que dar y me ha castigado sin compasión. Te aseguro que las lágrimas que me salen constantemente no podrán evitar la angustia que me corroe a cada minuto y a cada hora que me pregunto qué será de ti. El día que seas padre, imagino que podrás adivinar este sentimiento tan especial de un padre hacia su hijo. Algo en muchas ocasiones inexplicable y sobre todo inconfundible cuando el rechazo es tan grande y tan justificado en una culpabilidad que jamás podré quitarme de encima. Solo puedo decirte una vez más que te quiero y que mi perdón sea alguna vez tenido en cuenta por tu parte. Y que allá donde estés encuentres la felicidad que yo he tenido que cortar como si de una flor bella se tratase. Con estas bellas y entrañables oraciones de perdón, me sentí como Sebastián en aquel banco, ahora vacío de la tristeza de aquellas tardes. La vida es a veces más complicada de lo que adivinamos a creer. La felicidad que está hoy se marcha en un instante, debido a la hipocresía en la que vivimos los hombres que, incapaces de afrontar nuestra verdad, la convertimos en una mentira que más tarde o más temprano se volverá contra nosotros. Guardé esa carta entre mis libros y apuntes de despacho y me propuse desde ese momento buscar la otra parte de esta historia. La víctima más inocente de este relato. Asunción, que espero encontrar para poder continuar contando esta historia tan real y que algún día, cuando encuentre a Asunción, espero que haya, aunque sea, unos momentos de felicidad.